heroicos del mundo, los hombres más grandes de Europa son los hijos de España. Sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. La ciudad de Burgos jugó un papel fundamental durante la Guerra Civil Española, en tanto que fue capital simbólica de uno de los bandos enfrentados. La famosa capital de la cruzada del bando franquista albergó en sus calles a numerosos personajes procedentes de geografías lejanas. En una ciudad completamente llena de una población que rebosaba sus calles, personas que venían huyendo del bando nacional, en este caso, perdón, del bando republicano, marroquíes del norte de África que formaban el grueso del ejército de Franco y también italianos y alemanes de la Italia fascista de Mussolini y de la Alemania nazi del Tercer Reich. Hemos de tener en cuenta que Burgos, al ser la capital del bando franquista, albergó en sus calles importantes instituciones de la España franquista y también acogió a representantes de la Alemania del Tercer Reich. Para tratar de investigar acerca de todos estos aspectos, tenemos al otro lado del teléfono a Rodrigo Pérez Barredo, periodista e investigador, que a través de numerosos artículos ha tratado de sacar a la luz ese Burgos más oculto que se esconde tras la historia de la ciudad. Muy buenas tardes, Rodrigo. Hola, Sergio, buenas tardes. La pregunta que nos hacemos es, ¿en qué medida Burgos tuvo en sus calles a representantes de la Alemania del Tercer Reich? Bueno, pues hubo un porcentaje importante de, ya no solo de jerarcas nazis, sino también de soldados. No hay que olvidar que Burgos fue una de las sedes de la Legión Cóndor, ¿no? Aquel grupo de aviación de élite de la Alemania nazi que se dedicó a bombardear con saña pues todos los núcleos en manos de la República todavía. La Legión Cóndor que estuvo instalada en Burgos, por ejemplo, fue la que bombardeó Guernica, ¿no? Es decir, salieron del aeródromo de Gamonal aquellos aviones. Luego se les unieron en el vuelo unos cazas italianos que salieron de Vitoria, pero el grueso de los aviones de la Legión Cóndor que bombardearon Guernica y otras tantas localidades de Vizcaya, Bilbao incluidas, salían de Burgos todos los días, ¿no? O sea que la población nazi, en este caso en Burgos, fue muy importante, hasta el punto de que llegaron a ocupar edificios muy importantes en la ciudad. Es aquí. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, el convento de las Salesas, ¿no?, que está ahí en la calle Barrantes, era la oficina de la Gestapo, por ejemplo. O el Hotel Infanta Isabel, donde está la sede de la FAE hoy, en la Plaza Castilla, ahí ondeaba la esvástica, ¿no? Además, o sea que la presencia fue importante, dime, perdona. Sí, no, ciertamente decir que una de las, leyendo los diferentes artículos que has escrito y otra serie de documentación que existe en la red o bibliografía, podemos pensar que la ciudad de Burgos fue un bastión importante para la Legión Cóndor, no solamente para los aviadores o para los soldados rasos, sino que incluso, como decíamos, en la propia ciudad estuvieron jerarcas que después tuvieron responsabilidad en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, von Richthofen, por ejemplo, estuvo residiendo en Burgos. Uno de los de los aviadores más importantes de la Legión Cóndor y jefe de los nazis en Burgos, por ejemplo, estuvo aquí. Quiero decir que la presencia era importante no solo en aviadores y en soldados, ¿no?, sino también en gente con mando en plaza, ¿no? Y que además se les trató con todo el privilegio del mundo. Creo recordar que se daban unas cenas pantagruélicas aquí y allá, ¿no? O que, por ejemplo, el propio von Richthofen estuvo alojado en un palacio él solo en la zona de Los Pisones, la carretera que sale hacia Cardeña, ¿no? O sea que sí, sí, que eso tuvieron es. Muchos privilegios. Si tenemos en cuenta, además, cuando hablamos de la Legión Cóndor, es que, aunque parezca extraño, en la ciudad han pervivido monumentos dedicados a los aviadores que perdieron la vida en combate. En concreto, el último ha sido retirado recientemente o hace relativamente bien poco, ¿verdad, sí, Rodrigo? Efectivamente. Uno de los pilotos que bombardeó Guernica, creo que se llamaba Fritz Götze, quedó mal herido en una de las salidas a bombardear no sé qué zona del frente del norte, y a su regreso a Burgos falleció. Cuando concluyó la guerra civil, unos años más tarde, se le rindió un homenaje, además con todos los honores, en lo que es hoy el jardín del Hospital Militar, que hoy también es parte de la Facultad de Burgos, donde se erigió allí un monolito en piedra con su nombre grabado, y donde es reconocido como uno de los héroes de la cruzada. Este hombre falleció, como te digo, en Burgos, y se tenía Alemania lo que hizo con todos los pilotos que cayeron en la Guerra Civil Española, allá donde el avión había caído allá donde había fallecido determinado piloto, se erigía un monumento en piedra, ¿no?, con su nombre grabado, con o bien la esvástica o bien la cruz de hierro teutona, que remite eso a esa Germania tan potente. Y este caso, el de Fritz Götze, ha estado la estela funeraria durante décadas en el jardín del Hospital Militar, hasta que ha sido recientemente retirada por la propia universidad. Sabemos que la provincia de Burgos, en una zona que está en el entorno del Lerma, donde cayó un avión, un caza, un Junker, yo creo que era alemán, pues no sé, entre el 36 y el 39, no recuerdo el año, ahí todavía existe una estela exactamente igual en piedra, con el nombre de, en este caso, los dos ocupantes del avión, ¿no? O sea que esa memoria, Alemania quiso dejar memoria de sus héroes, y el franquismo quiso perpetuarlo permitiendo que efectivamente se erigiera y pervivieran hasta hace bien poco, e incluso todavía lo hacen, algunos de sus monolitos. También parece ser que en el actual Paseo del Empecinado existió otro de estos monumentos dedicado a varios aviadores, pero sin embargo no sobrevivió más allá de los años 80. Mira, en ese sentido existe la teoría, lo que pasa es que yo no he podido confirmar si durante un tiempo fue la misma estela de Fritz Götze la que estuvo en el empecinado o fue la que correspondía a otro piloto, porque me han dicho distintas fuentes que la posibilidad de que la misma estela que se erigió en su momento, que creo que fue en el año 40 o en el año 41 en el Hospital Militar, por el motivo que fuera, se trasladó durante una época al Paseo del Empecinado y luego regresó, o realmente allí hubo otra de otro piloto. No lo he podido confirmar, no, ahí no te puedo ayudar, Sergio. Comentabas tú mismo que, además de la Legión Cóndor, o junto a la Legión Cóndor, en nuestra ciudad se evidencia la presencia tan inquietante de agentes de la temible Gestapo. ¿Qué hacían esta gente? ¿A ti qué te parece, Rodrigo? ¿Qué hacía esta gente en el Burgos de los años finales ya de los años 30? Bueno, no tiene que extrañarnos, ¿no? Tú has dicho en la entradilla del programa que Burgos era capital de la cruzada, era una de las, siendo la principal junto con Salamanca, una de las principales capitales del bando sublevado. Entonces esta ciudad multiplicó exponencialmente su población, y por aquí no solo había alemanes e italianos, había periodistas, había espías, es decir, era aquí se estaba, en España se estaba escenificando lo que iba a suceder un poquito después a nivel mundial, ¿no? Entonces, ese sirvió de laboratorio de experimentación para las dos grandes fuerzas en ese momento del mundo polarizado, que eran el comunismo por un lado, representado principalmente por la Unión Soviética, y luego los fascismos ascendentes, ¿no? Alemania e Italia principalmente. Entonces, no es de extrañar que aquí hubiera jerarcas nazis, por supuesto, y espías nazis, e incluso agentes dobles, como el caso de Kim Philby, ¿no? Es un periodista británico que trabajaba para Stalin, pero que se hacía pasar por un germanófilo convencido, ¿no? Para engañar a los jerarcas nazis y poder informar con anticipación a Stalin de por dónde iba a evolucionar la ofensiva del bando sublevado, e incluso con la misión de intentar matar a Franco. Quiero decir que Burgos fue durante aquellos meses un vivero de espías, de agentes dobles, de periodistas, nazis, italianos, comunistas, algo tremendo. Hemos de tener en cuenta también que, no lejos de Burgos, apenas unos kilómetros, se encuentra el campo de concentración, el campo de prisioneros de San Pedro Cardeña. Hay una teoría que afirma que quizás la Gestapo, o una de las labores que haría la Gestapo, sería la de interrogar a los brigadistas internacionales de origen alemán. ¿Te parece, Rodrigo, que puede ser una teoría que pueda tener cierto contenido histórico, cierta relevancia histórica? No, tiene toda la veracidad del mundo. El monasterio de San Pedro de Cardeña, convertido efectivamente, como bien dices, durante muchos meses en campo de concentración, especialmente de brigadistas internacionales, fue también un laboratorio siniestro. El doctor Vallejo Nájera estaba resuelto a confirmar científicamente que existía un gen rojo, algo que ahora mismo aterra solo imaginar. Es decir, se llegó a hacer hasta experimentos con los prisioneros, ¿no? Se trataba este buen doctor, bueno, entre comillas, trataba de confirmar o de desarrollar una teoría por la que confirmara su tesis o su convencimiento de que se nacía comunista porque existía un gen que así te conducía en la vida, ¿no? Es decir, San Pedro de Cardeña fue un lugar terrible, terrible. Algo menos terrible y no dejando de ser pintoresco es como, y seguramente habrás también tratado el tema, aunque gran parte del gran público lo desconoce casi por completo, como unas figuras tan netamente burgalesas como son los gigantillos, en el verano de 1939 emprenden un viaje hacia el corazón de la Alemania nazi. ¿Qué nos puedes decir, Rodrigo? Bueno, pues efectivamente, participaron además en uno de los... una suerte de encuentro de folclore internacional que se celebraba, si no recuerdo mal, incluso en Nuremberg, que tiene, bueno, pues una resonancia, en fin, de tintes escalofriantes, ¿no? Puesto que se celebró allí se celebraron los famosos juicios. Los gigantillos efectivamente desfilaron. Creo que no estaba Hitler, pero sí creo que estaban Himmler y Göring, ¿no? Presidiendo el desfile en el que se hacía exhibición eso de las hondas raíces folclóricas de cada país en ese momento, o sea, afecto a esos movimientos, a esos países o esas ideologías fascistas, ¿no? Y estuvieron, efectivamente estuvieron, y creo que además fueron bien festejados los gigantillos. So sind wir angetreten und marschieren nach unabänderlichen Gesetzen. Wir gehen den Weg in eine ferne Zukunft und wünschen und glauben, wir möchten nicht nur sein die Enkel, die es besser ausfochten, sondern darüber hinaus die Ahnen spätester für das ewige Leben des deutschen und germanischen Volkes notwendiger Geschlechter. SS-Leader Himmler, ask Germans. Y hablando de visitas, esta vez hablando de Burgos, hemos de tener en cuenta cómo en octubre de 1940 la ciudad recibe a uno de los más importantes jerarcas del régimen nazi. Yo me atrevería a decir al número dos del régimen nazi, como es Himmler. Y las calles se engalanan para recibirlo. Incluso, como bien nos comentarás, hay un bando oficial por parte del alcalde de la época en el que anima a los burgaleses a recibir al que sería la mano derecha de Hitler. Estamos ante una situación casi de surreal. No, en ese momento de surrealista no tenía nada, ¿no? Pero efectivamente, la mano derecha de Hitler, que es Heinrich Himmler, viene aquí en 1940 con una excusa que no ha quedado del todo clara, pero que luego diferentes historiadores han revelado que no fue una visita casual ni de pura cortesía, ¿no? Ya no lo vamos a explicar. Himmler efectivamente viene a España, efectivamente recibido en Burgos en olor de multitudes. En efecto, como también bien has dicho, hay un bando de alcaldía en el que se anima, poco menos que barra o guión, se obliga a los ciudadanos a recibirle, bueno, como si fuese poco menos que la reencarnación de algún dios. Las calles efectivamente se engalanan, se le ofrece una cena de alto copete en el Palacio de la Isla. Visita la catedral, visita el sepulcro del Cid, conocía la historia del Cid, bueno, ya sabes que los nazis tenían una especial predilección por los mitos del pasado. Ellos no hicieron otra cosa que intentar sostener sus descabelladas teorías en sus orígenes germánicos. Y luego siguió camino. Y siempre estuvo acompañado, digo, siguió camino en su visita a España, porque no solo estuvo en Burgos, estuvo también en Toledo, estuvo en Madrid, estuvo en Barcelona. Siempre estuvo acompañado por un personaje burgalés, que eso se ha contado menos, ¿no? Yo no sé si me ibas a preguntar sobre él o no. Sí. En cualquier caso, estuvo acompañado por un personaje burgalés que fue su sombra durante toda la visita. Julio Martínez Santaolalla, ¿verdad? Julio Martínez Santaolalla, que era... el arqueólogo, digamos, bandera de ya esa España, porque hablamos del 40, la guerra ha terminado, de la España del franquismo, ¿no? Julio Martínez Santaolalla, un arqueólogo de cierto prestigio, germanófilo, había estudiado en Alemania varios años, ayudó a Himmler, porque eso, Himmler vino a España buscando varias cosas. Primero, él quería que tratar de confirmar el nazismo, o sea, las teorías de nazis decían que el hombre, el germano, tenía sus orígenes, podían tener sus orígenes en España, en la península ibérica, ¿no? Esa raza aria, ¿no? De la que hacían alarde, ¿no? Decían que igual en la época de los visigodos, etcétera, bueno, que aquí podía estar el origen de ese hombre, bueno, superior, ¿no? En cuanto a raza. Martínez Santaolalla, que es un importante arqueólogo, sostiene tesis como esas y le ayuda a Hitler a intentar desarrollar aquí, a través de varias excavaciones, un proyecto que intentara demostrar esas teorías, ¿no? Además, vino a buscar el Santo Grial, que esa es otra, ¿no? Se creía que estaba en Montserrat, ¿no? La montaña sagrada, ¿no? Está en Barcelona. O sea, que la visita de Hitler no fue de cortesía, no tuvo nada que ver con un tema de afinidad exclusiva entre los países, ¿no? Sino que aquí venía a buscar mucho más. Julio Martínez Santaolalla, que fue el que, como bien has denominado tú en alguno de tus artículos, el arqueólogo de los nazis, que tenía teorías sumamente pintorescas y que hablaban de la indoeuropeización de la raza ibérica, que hablaban de los visigodos. Tiene una trayectoria también un tanto peculiar, Julio Martínez Santaolalla, ¿verdad? Sí, bueno, es un tipo que tiene ascendencia, consigue medrar en aquellos años de la Guerra Civil y desde luego posteriormente es cuando cuando despunta su carrera, precisamente porque es un gran conocedor de Alemania, él ha estudiado allí y ya no solo eso, sino que es afecto a las ideas y a las teorías que mantiene el nazismo. Entonces, bueno, pues el régimen franquista ve en él a un tipo de confianza, a una persona que conoce bien a los alemanes, y él incluso se vale de esa amistad para poder llevar a cabo determinadas excavaciones que favorecen sus intereses para seguir obteniendo lustre personal y de paso favorecer a sus amigos alemanes. Se sabe, y eso lo he contado hace bien poco en un artículo, que los alemanes, precisamente valiéndose de esa lealtad de Julio Martínez Santaolalla, le piden un montón de restos, ya no solo óseos, ¿no?, sino restos hallados en excavaciones en Castiltierra, en Segovia, y en otros yacimientos en Canarias y en otros puntos de España, que luego nunca fueron devueltos. Creo que se habla de más de 2.000 objetos que fueron enviados por Santaolalla a Alemania y que hoy se exhiben en museos de Bonn, de Berlín, de Nuremberg. Una vez terminada la guerra, Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Sí. Una vez terminada la guerra, Burgos será también el lugar donde algunos famosos nazis terminarán por esconderse. En concreto, el propio monasterio de San Pedro Cardeña, que en su momento, como bien hemos comentado, fue campo de prisioneros, campo de concentración en gran medida dedicado a prisioneros internacionales, acogerá el refugio temporal de uno de los nazis más buscados por las potencias internacionales. Es una historia curiosísima la de este monasterio y la de este personaje que se esconde en el monasterio de San Pedro Cardeña. Así es, un buen día cuando ya Alemania ha perdido la guerra y las potencias aliadas comienzan a buscar a los jerarcas nazis para poder juzgarlos en Nuremberg. Un buen día aparece a las puertas del monasterio de San Pedro Cardeña un tipo que quiere ingresar y que lo hace con el nombre de Ricardo de Irlanda. Era un tipo bien parecido, alto, apuesto, efectivamente tenía aspecto extranjero. Luego no extrañó de ninguna manera que ese tal Ricardo de Irlanda dijera quién decía ser. Pues eso, un irlandés, ¿no? Pero no, ese tal Ricardo de Irlanda ocultaba la verdadera identidad de Reinhard Spitzi, que fue un importante jerarca nazi que, si bien es cierto que en un principio fue uno de los un personaje importante dentro del Tercer Reich, llegó un momento cuando ya Alemania tenía perdida la guerra que intentó asesinar a Hitler, ¿no? O sea, es de aquellos miembros del Tercer Reich que en un momento determinado se dan cuenta de que la locura de su líder les va a llevar a todos a un final tremendo y forma parte de esa conspiración. Conspiración que no se lleva a cabo, como bien sabes, y el hecho de que él intentara a última hora acabar con Hitler no le exime de que fuese buscado por las potencias aliadas, para ser prendido y juzgado, ¿no? Y él se oculta en Cantabria y acaba pasando muchos, muchos meses en San Pedro de Cardeña con, no hay que olvidarlo, la complicidad del abad de ese momento, que sabe perfectamente quién es ese personaje, que no es el tal Ricardo de Irlanda que le han dicho el resto de los monjes, ¿no?, sino que es un tipo que está buscado. El franquismo amparó a muchos jerarcas nazis después de que Alemania perdiera la guerra y de que estos intentaran escapar. Muchos lo hicieron en América, previamente se ocultaron en España, ¿no? O sea, hay una complicidad clara del franquismo para con aquellos asesinos, ¿no? Hemos de tener en cuenta que también el norte de la provincia, en concreto la zona de Las Merindades y Trespaderne, pudo servir también de refugio para otros jerarcas nazis buscados por las potencias internacionales. En concreto estamos hablando de Friedland Burkhardt, y quizás mi pronunciación en alemán no es lo necesariamente correcta. También una historia apasionante la de este Burkhardt. Sí, y no solo él, en efecto. Y ahora mismo no recuerdo el resto de nombres, pero hace relativamente poco la no sé si fue la CIA, la FBI, en cualquier caso el gobierno de Estados Unidos desclasificó una serie de archivos en los que, entre otras muchas cuestiones, pone de manifiesto aquella búsqueda que los países aliados hicieron de los jerarcas nazis, y aparecen con nombres y apellidos y ubicaciones, los nombres de unos cuantos jerarcas, entre los que estaban, entre los que está Friedel Burham, tampoco mi alemán es espléndido, que se ocultaron efectivamente en lugares como Trespaderne o el entorno de Trespaderne, Silla Perlata, el Palacio de la Santé, es decir, en esa orografía bruta de los Montes Obarenes, o bien en granjas alejadas o en chalés. Hoy todavía en Trespaderne hay un chalé que está relativamente a las afueras que se ha llamado siempre el chalé de los alemanes, por algo será, ¿no? Y efectivamente esos documentos del FBI confirman, o de la CIA, no recuerdo ahora, confirma que efectivamente estuvieron allí ocultos. Este fue uno de ellos. Tuvo la mala suerte de que la mala suerte para él, y la buena quizás para la humanidad, que se accidentó yendo, viajando, creo que de Trespaderne hacia Bilbao, donde también tenía residencia, y se accidentó con su coche y falleció. Otra de las cuestiones que en algunos momentos se ha barajado es la visión alternativa, ¿vale? Desde una perspectiva de la historia un tanto esotérica, de la supuesta supervivencia de Hitler a aquel famoso búnker asediado por los soviéticos. Yo te he oído, o en este caso te he leído, comentar que quizás, si esa teoría fuese cierta, Hitler tendría necesariamente que haber pasado por Burgos en su vida. Parece casi una película de ciencia ficción. Sí, lo parece. Y la verdad es que, bueno, cuesta creerlo, ¿no? Desde luego, yo mismo no creo en algo así. Pero hay historiadores que sí sostienen que Hitler no murió en el búnker, que consiguió escapar y que vivió durante muchos años en el cono sur de América, ¿no? Y que antes pasó por España y que pudo haber pasado perfectamente por Burgos y haber incluso estado una temporada oculto, pues que quién sabe si, como algunos de sus compatriotas, en la zona de los Montes Obarenes, ¿no? A caballo entre Trespaderne y Oña. Sí que hay historiadores que sugieren que de haber sobrevivido a ese presunto suicidio en el búnker, es decir, de haber podido escapar, con toda seguridad pasó por España y con toda seguridad pudo haber estado en Burgos. Yo no estoy muy convencido de eso, pero hay historiadores que lo sostienen, sí. Rodrigo Pérez Barredo, periodista, investigador, autor de numerosos artículos que desde una perspectiva divulgativa acercan al gran público una historia que, no por ser desconocida, deja de ser cierta: la presencia del Tercer Reich en la ciudad de Burgos, la sombra alargada de la esvástica sobre nuestra ciudad tan cercana, tan querida y a veces tan, tan fría. Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.